su señoría. Mantantirulirula. Yo quería una de sus hijas. Mantantirulirula. ¿A cuál de ellas la quería? Mantantirulirula. Yo quería a Teresita. Mantantirulirula. ¿Qué oficio le pondremos? Mantantirulirula. Le pondremos de costurera. Mantantirulirula. Ese oficio no le agrada. Mantantirulirula. Ese oficio no le agrada.